cambió la historia y la memoria sigue rota por tantas bocas flojas que se ahogaron en la moda. Y es que ahora condecoran al rapero que se adorna con joyas y nunca vieron el jefa, solo su ropa. La conciencia ya se fue en el ánimo de aquel que defiende la cultura más que el color de su piel. La tigre pa' mi hijo no se llama reggaetón, y por esa razón aquí se existe el underground. Y for real, son, cámbiate de realidad pa' que seas capaz de hablar con potestad. Esto es cuestión de ser fiel a la razón, y con razón honro lo que hago cuando toco un micrófono. Yo los he visto y están muy bien vestidos, y si la verdad fuera su abrigo sentirían frío. Hijo el martillo que le gusta la verdad, y por eso cuando rimo no me gusta hablar de más. Ya, he visto demasiadas caras con pinticas caras que en tarima se paran, pero en letras solo disparan, nunca aportan nada. Me hablan con la voz alzada y hasta intentan comparar sus balas con mis palabras sagradas. No llevan chance con este rap, ni que me lancen como Tupac, tu paja la piso como los salses. Yo, this is the real hip hop, it's right to the one with it in su pack. Son líricas de largo alcance, son. Base y contenido son mis objetivos. Gary Capudani, Canzaga, lo que respiro. Yo, son mis propios amigos con quienes me inspiro. Checto, Afromag y Habito. Yo represento el sentimiento de mis viejos. Soy la voz de latino fino como el Ron Añejo. No me impresionan los cuentos de Perencejo. Sé que somos la causa de la envidia de esos pendejos. Es que pa' esto sí estoy yo cuando empuño un micrófono, disparando de hip-hop a través de un altavoz. Y es pa' dar mensajes con clase, frases entre compases, los blancos de supremacía con contenido y clase. Es que pa' esto sí estoy yo cuando empuño un micrófono, disparando de hip-hop a través de un altavoz. Pa' dar mensajes con clase, frases entre compases, los blancos de supremacía con contenido y clase.